mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Pero a los oficiales de Akis no les agradaba que David estuviera allí. ¿No es este David? ¿El rey de la tierra? ¿No es a quien el pueblo honra con danzas y canta? ¡Saúl mató a sus miles! ¡Y David! ¡Y David a sus 10,000! ¿Miles? David oyó estos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey Akis de Gat pudiera hacer con él. Así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su barba. Finalmente, el rey Akis le dijo a sus hombres: ¡Tienen que traerme a un loco! ¡Ya tenemos suficientes de ellos aquí! ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea huésped en mi casa? Desayunamos. Primera de Samuel capítulo 21, verso 11 al 15. ¡Qué situación vergonzosa! El gran David, fingiéndose loco para que no lo mataran. Y es que cuando vamos detrás de nuestras decisiones sin pedir ayuda a Dios, lo único que lograremos es dolor, vergüenza y miedo. Satanás no pierde el tiempo y cuando ve a un hijo de Dios alejado de los planes del Señor, busca la manera de avergonzarlo. Que estas elecciones de vida de David nos enseñen y nos inste a caminar bajo la voluntad de Dios.